Una cosita para esto, ¿qué pasó con el plantel docente y con los directivos de Cortázar? Para pensar, digamos, solidaridad, rechazo, bueno, neutralidad. Claro, los docentes, digamos que nos apoyan en el reclamo, no en la medida, en la mayor parte. Histórica posición de la docente. Exactamente, muy ultra para ella, pero bueno, igualmente algunos se quedaron, no a la noche, pero vinieron a asambleas, hablaron con nosotros. Y el tema de los directivos, nosotros la verdad es que no tenemos muy buena relación en el colegio con los directivos. Obviamente no apoyan la medida para nada, pero bueno, sé que la rectora está en el colegio, está viniendo, y la verdad es que no nos está poniendo ninguna traba en este momento, sino que nada, está dejándonos que nosotros hagamos lo que perfecto, hacemos. Ustedes decidieron la asamblea. Como último, ya porque se nos está terminando el tiempo, mañana se levanta la toma y está prevista una marcha, ¿no? El tema de levantar la toma no lo sabemos todavía. Ah. Hay dos posibilidades, una es levantar la toma para marchar y la otra es quedarnos bancando la toma algunos en el colegio, que otros vayan a la marcha y después volver y seguir con la toma. Ah, está bien, perfecto. ¿Y eso lo va a decidir cada colegio en particular? Y sí, yo creo que sí, porque más allá de los acuerdos que puedan salir en las reuniones de coordinadora, tiene que ver con la realidad de cada colegio y la situación particular de cada uno. Me pareció interesante, digamos, también en su momento, ¿no? Sí. Que, bueno, ellos ahora ya resolvieron el conflicto que tenían con el gas, creo. ¿Ellos siguen tomando las medidas o...?